Un idilio costalero y musical. Galanteo de artes, flirteo entre artistas. Amorío de granadinos en la mezcla, en la fusión y el sincretismo. Yo digo perdón y tú despojado. Yo digo casco plateado y tu paso singular. Yo digo llorón de plumas y tu señor del perdón. En un contrato de cal y un contrato con la historia. Si tú dices halconero, yo diré despojado. Y cuando tú me digas de Fígares, yo te hablaré de Albaicín. Un acuerdo, un compromiso, un concordato. Se esposan dos artes juntas. Pongamos costalería y añadámosle a la música el Albaicín, el altar y el enlace en Jueves Santo. Y bendice el desposorio el mismo rey de la aurora.